El título de este tema es Culpa, y vamos a comenzar con un texto que se encuentra en Salmos capítulo 130, versículos 3 y 4, donde la palabra dice: Oh Jehová, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Quizá uno de los momentos espiritualmente más fuertes de mi vida fue cuando yo era un pequeño. Cuando yo era un pequeño que devoraba la palabra de Dios, leía la Biblia con un ahínco increíble, usaba mi tiempo para leerme las historias de la Biblia vez tras vez, toda la colección completa, y sabía exactamente creo que en qué página había tal historia de tal personaje. Y en esas épocas yo hacía promesas a Dios y le pedía: Señor, yo quiero mantenerme fiel a ti. Y me esforzaba por mantenerme fiel a Dios y ser una persona santa, ¿verdad? Un hijo de Dios santo. A medida que uno va creciendo en la vida, uno se va dando cuenta de que no es tanto así, de que la verdad es que el pecado existe y de que uno se equivoca. Y me he equivocado mucho en esta vida. Me he equivocado mucho en esta vida y hasta el punto, pues, de llegar a reconocer de que lo que este pasaje dice es cierto. Si nosotros tratásemos, ¿no?, de ver con sinceridad la realidad de nuestro corazón, si merecemos la salvación o no, pero no la merecemos para nada, ¿no? Si no fuera por el perdón de Dios, ¿cómo podría ser nuestra vida? Sería una desgracia. Estaríamos llenos de remordimientos, llenos del sentimiento de culpa. Estaríamos sin fe que nos sostenga en esta vida. Gracias al cielo que existe eso que se llama el perdón. El perdón que Dios puede otorgar, el perdón que nosotros podemos pedir a Dios, el perdón que nosotros podemos pedir a nuestro prójimo, a quien nosotros hemos ofendido, y el perdón que tú puedes brindar también al prójimo que se portó mal contigo. Son, yo diría, cuatro perdones importantes que el ser humano necesita, porque si no, uno no es feliz. Y uno está en esta vida para ser feliz. El Hijo de Dios es una persona esencialmente feliz. Los efectos de la culpa se ven desde bien temprano, desde el origen de la desgracia humana, ya en Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres se dan cuenta que este mundo cambió con esa rebelión que ellos manifiestan al comer del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Se dan cuenta que están desnudos. En ese momento Dios estaba llegando, se escapan de Dios, se dan cuenta de que algo habían hecho mal, y entra un pánico frente a la presencia de Dios. Yo pienso que eso es culpa. Culpa es pánico, es pavor por algo que uno ha cometido, por alguna cosa que uno ha hecho mal. Son cosas que suceden, es algo característico de nuestra naturaleza humana. Gracias al cielo, allí en Génesis 3, Dios empieza a enseñarle al ser humano de que hay un camino para quitar el complejo de culpa, más allá de las píldoras para dormir, más allá de cometer alguna acción tonta como suicidio o cometer alguna cosa. El suicidio jamás puede ser una salida cuerda, una salida como Dios quiere que sus hijos se conduzcan. Una persona que toma este tipo de decisiones está actuando totalmente fuera del consejo de Dios, totalmente fuera del plan que Dios tiene para ver esta situación. Porque allí, en medio de tanta, Dios le hubiera dicho: pues miren, agarren una piedra a cada uno y dense en la cabeza y se acaba. No, así se acaba el problema. Pero Dios no vio esta forma de solucionar tan tamaña angustia y culpa que sentían nuestros primeros padres por haber pecado. Dios les muestra el plan de salvación. Y Dios invita a Adán y Eva a empezar a participar de ese plan de salvación, haciendo el primer sacrificio, creyendo en que aquel que vendría de la simiente de la mujer un día pisaría la cabeza a la serpiente, aunque la serpiente le pisaría el calcañar. La salvación que Cristo Jesús ofrece al ser humano es entonces el mejor remedio que puede haber en este mundo para solucionar el problema de la culpa, en todas las personas. Pero la culpa siempre ha sido algo complejo, ¿verdad? Siempre ha sido algo real y presente en las vidas. Gracias al cielo, cuando las historias bíblicas se nos narran, las historias bíblicas tal cual quedaron registradas en la palabra, nos muestran seres humanos Sí, también débiles, también con problemas, también con dificultades. Por ejemplo, en el caso de José, son bien interesantes estos pasajes donde después de que, bueno, los hermanos se acuerdan lo que José había hecho, ellos manifiestan años después de la monstruosidad que cometieron, cómo la culpa todavía ejercía sobre ellos un poder negativo. Y ellos se decían, dice la palabra de Dios, Génesis 42, 21, se decían, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano, pues a pesar de ver la angustia de su alma cuando nos pedía compasión, no le escuchamos. Por esto ha venido sobre nosotros esta desgracia. Yo quiero pedirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios perdona, Dios es bueno, pero trata de dirigir tu vida sin ofender a otra persona. No es bueno. Uno mismo se hace daño. Mire la gente cómo está acá en este pasaje. Y uno lee un poquito más adelante en Génesis. Dice cuando José se da cuenta, cuando los hermanos se dan cuenta quién era José. Y José, ¿no? Ya habiendo perdonado a sus hermanos, le dice, ¿cómo están mi papá y mamá? Ellos se llenaron de miedo. Ahora estaban en las manos de su hermanito que ellos pensaban haber liquidado para siempre. Ahora era el gobernador de Egipto. Ahora ellos dependían de la misericordia de él. Y con una palabra, estos hombres eran muertos. Se llenan de pánico, dice la palabra de Dios. Y esto no se quitó, a pesar de que José los trajo a Egipto y todo, años después. Hay otros pasajes bíblicos que nos muestran de que ellos todavía seguían desconfiando. Desconfiando de José. Por eso. Aunque Dios perdona, aunque Dios es bueno, trata de dirigir tu vida sin ofender a otras personas. Esto es algo muy importante. Porque Dios perdona. Pero a veces hay resultados que uno no debería provocar. Cuando uno lee la palabra de Dios, pues uno ve esta situación. Dios perdona, a pesar de las tonterías que hicimos. Dios le perdonó a David, por ejemplo. Y aquí entra a tallar en este tipo de temas que trata de emociones el tremendo aporte que uno puede encontrar en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro de las emociones. El libro de los Salmos, ahí se encuentran reflejadas todo tipo de emociones que el ser humano puede vivir. Desde la emoción de quererse morir hasta la emoción de gozo absoluto más grande que pueda haber. En el libro de los Salmos está todo eso. Nosotros tenemos que aprender. Y también acerca de la culpa. Lo que cometió David, el gran pecado de su vida, le acarreó resultados catastróficos, gente muerta de su propia familia, sus propios hijos matándose unos a otros, casi pierde el reino, una desgracia tras otra que empezó a venir sobre su vida. Pero, Dios perdona. Y sabes, si hay alguna persona acá que está escuchando que tiene cosas que necesita arrodillarse y confesarlos a Dios, lee el Salmo 32, donde el salmista empieza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí se describe en Salmos 32, de una forma brillante, cómo Dios perdona, cómo Dios es bueno, cómo es malo quedarse con los pecados allí, con una carga pesada sobre los hombros, y cómo es bueno depositar esos pecados a la pie de la cruz de Cristo Jesús hoy, porque Él promete tomar esos pecados y echarlos allá en el fondo del mar. Tantas promesas y tantas cosas lindas que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Salmo 32 es algo muy lindo. Y espero que este salmo en ti produzca algo que el mismo salmo dice, ¿no? En un momento yo dije, dice el salmista, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo lindo del pecado es que hay perdón a través de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, mucha gente lo traicionó. Solito casi él fue a enfrentar la prueba de la cruz. Hasta aquel que pensaba matar con tal de defender al Mesías, lo niega más de una vez antes de que el gallo cante. Pobre Pedro, la historia de él en Mateo 26, 75, nos muestra un caso de una persona que tuvo ese sentimiento de culpa muy profundo. Dice la Escritura, y Pedro se acordó, justo en ese momento, cuando el gallo canta y él había negado a su maestro varias veces de que lo conocía. Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo tú me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hubo dos personas que lloraron amargamente por haber traicionado al maestro aquella noche. Una fue Pedro y la otra fue Judas. Judas reaccionó como el mundo reacciona, con una locura, matándose y perdiendo de paso la salvación. Pedro cometió más o menos el mismo pecado. O sea, el pecado es pecado y Pedro pecó feo tres veces contra su maestro, negando que conocía, para salvar su pellejo. Pero Pedro lloró mucho y le pidió a Dios que lo cambie. Y ahí en ese mismo lugar donde habían caído, dice el Espíritu de profecía, ¿no? Donde habían caído las gotas de sangre de la frente del maestro por la aflicción que sufría por tener que tomar el cáliz de la salvación de la raza humana ofreciendo su propia vida, las lágrimas del apóstol cayeron también pidiéndole a Dios que tenga compasión de él y que le perdone por tamaño pecado en ese momento de su vida. Más adelante, Pedro muere la misma muerte del maestro crucificado. Más dice la tradición que él pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma forma que su maestro querido había encontrado la muerte. Y así él dio testimonio con su vida. Así que mira, no importa lo que tú hayas hecho contra Dios, no importa las cosas que hayan pasado, acércate a Dios, porque para el pecado existe hoy, gracias al cielo, el perdón a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Dios, en su santa palabra, Jesús, nos muestra diferentes ilustraciones, y tal vez con esto vamos a quedar, acerca de la realidad del perdón. Tenemos que creer que el perdón existe. En la palabra santa, Dios nos dice, por ejemplo, desde cuando nosotros le traemos nuestros pecados a Él, Él toma esos pecados y los echa al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, y Dios echa nuestros pecados en el fondo del mar, los perdona por la sangre de Cristo Jesús. Nunca más se acuerda de eso y es en ese momento que nosotros también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay mucha gente que le pide perdón a Dios por los pecados, pero no está dispuesta a perdonarse a sí mismo. Y sigue sintiendo pena, sigue sintiendo culpa, sigue sintiéndose mal y el pecado sigue y la culpa sigue siendo un efecto malo en esa persona. Dios nos perdona de pecados, pero nosotros tenemos que aprender también a perdonarnos nosotros mismos. Otra ilustración bonita, bonita de la palabra de Dios es aquella que se encuentra en Isaías, capítulo 1, versículo 18, donde el Señor le dice a Israel, ven, estemos a cuenta, yo quiero hacerte bien. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si tus pecados estuvieran bien oscuros en tu vida, no importa el pecado más terrible que tú pienses que nunca podrá salir de tu vida, acude a mí, estemos a cuenta, todavía hay tiempo, todavía el juicio no llega. Y yo creo que muchas personas en ese tiempo se arrepintieron, otros no quisieron y el juicio llegó. Hoy estamos viviendo una situación similar, el juicio ya viene, el juicio ya llega, pero en este mundo hay mucha gente que está aceptando el mensaje de salvación. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? Espero que sí. Espero que sí, que tengamos en nuestro corazón esa disposición de seguir a Dios, de aceptarle de todo corazón, de que Él sea nuestro Dios siempre, que nosotros estemos siempre con Él.